Bienvenidos al episodio 147 de Yo Soy PlayStation. Les saluda Juan Carlos Delgado desde Minneapolis, Minnesota. Y esta semana conmigo desde Peñuelas, Puerto Rico, tenemos a Alex Nation. Yeah, qué la que. Saludos, Juan. Saludos a toda la comunidad aquí, nada, ready para meterle a esto, como siempre. Yeah. Y también tenemos esta semana, gente. ¡Oh, my God! No escatimamos en gasto. ¡Oh, my God! Traímos a esta personalidad que, actually, tuvimos que pagarle porque las visitas él las cobra. Es alguien muy, muy importante. ¡Oh, my God! Que ya la fanaticada lo estaba pidiendo a viva voz. Y tenemos desde Carolina, Puerto Rico, al Bori Man. ¡Oh, my God! ¿Qué es la que hay? El Bori. El ser más odiado. El barbarito de Pieza Pier. Ay, mi santo Dios. Yo creo que el único que tú le caes bien es a Ever. Saludos, Ever. Ever es el fan número uno tuyo, Mash. Es así. Yeah. Así que, gente, semana de Batman. Oh, yeah. Ah, bueno, tiempo. ¿En Puerto Rico llega esta semana o llega la próxima? La próxima, pero ya se está. No. Ya le dieron a los reviewers de aquí, ya se lo enseñaron. Sí. Ah, ya los muchachos de Under Reels la vieron. No sé. Aquí pues comienza a la medianoche, pero yo no me voy a tirar esa misión. Pensaba tirarme mañana al mediodía, pensaba pues trabajar hasta las 12 y ir pues como a la 1 a verla en un cine que queda cerca de mi trabajo. ¿Qué es, empleado de gobierno? Yo tengo horas de vacaciones, pero el plan se cambió. Voy a tener visita durante el fin de semana y la visita pues quiere ver Batman, así que vamos a ir el sábado en algún momento a hacer la fila. Vamos a ir temprano, vamos a ir con lo más temprano que se pueda, hablando de las 12, de la 1. No vamos a ir al IMAX. Aquí el IMAX queda, de casualidad, queda en el zoológico de Minnesota. Nosotros fuimos ahí a ver una de las Harry Potter, ya mismo no me acuerdo cuál fue, y en verdad que se llena súper salvaje. So, no vamos a ir a un cine regular, no sé si Batman va a estar en 3D o no. No, el director no le gusta el 3D. Ok, ya a mí 3D, yo no casi ni lo veo. Bien el hecho, efecto. Bien hecho, buena decisión. Yeah. Mira, ahora que tú dices eso, en paréntesis. Que nuestro amigo Bex, el tipo va a ir para la premier allá en México. Es una premier con los actores y toda la cosa, ¿sabes? Wow, sí, yo vi la invitación, sí, que claro, él la puso brutal. En Facebook. Está cómica porque el nombre de la película está en español. Está viendo, me chocó de momento. Está viendo entonces, una foto también de un estreno en India. Y está, tienen la señal de Batman contra un edificio así en... Está chévere. ¿Ustedes que ven más televisión que yo, ustedes han notado que la campaña publicitaria ha estado fuerte? Para mí, yo no he visto muchas cosas. Yo tampoco, Yo les pregunto porque yo casi no veo televisión. Yo actualmente no hay ningún show que yo vea en vivo. Yo llego por la tarde, que no es prime time, y pongo las noticias, pero that's it, el resto del tiempo pues no estoy viendo televisión. Y los poquitos comerciales con los que me he topado no han sido comerciales que digamos me pompeen para ver la película. Claro está, yo la voy a ver porque uh-huh. A mí me gustó mucho la primera y la segunda. Uh-huh. Pero yo pienso acá que si yo no hubiera visto ninguna de esas dos, lo que veo en los comerciales como que no... No me hace que me muera por ver la película. Por lo menos el único anuncio que yo he visto que constantemente repiten es el que él sale hablando con con el personaje que hace Morgan Freeman, que se me olvidó el nombre de él, de apellido Fox, ahora me acordé. Uh-huh. Que él le dice, quiero mostrarte algo, que él le dice, que yo estoy retirado. Ese es el único comercial que he visto que le dan duro, que enseñan esta cosa volando. Ese es el único que enseñan. O sea, por lo menos del que yo he visto, no he visto nada más. Lo que he visto por internet. Ok, sí, yo he visto más bien trailers que los publican en Facebook. Yeah, One Cat Woman. Yeah. Bueno. Bueno, ya de vuelta a YSP, dejamos atrás Yo Soy Batman. Vamos para los titulares. En diciembre se publicará Assassin's Creed Forsaken. EA confirma Battlefield 4. Eso es para Michael, para que goce. Detalles de Battlefield 3 Armored Kill. Friends. Yeah. La colección de Ratchet & Clank llegará en agosto. Detalles de Need for Speed Most Wanted Limited Edition. Revelan Ratchet & Clank Full Frontal Assault. Detalles de la actualización 1.13 para Uncharted 3. También tenemos los próximos lanzamientos. Y la actualización de la PlayStation Store. Ya, Mache está muy contento porque le tocó la tienda. Entre todo esto y mucho más en este episodio de YSP. Yeah. Comenzamos hablando de que en diciembre se estará publicando Assassin's Creed Forsaken. Y que es Assassin's Creed Forsaken, no es un juego más en la serie, sino es una novela. Es una precuela para Assassin's Creed 3. Sigue la historia del personaje de este juego, de Connor, ¿es que se llama? Sí, eso así. Ya, so, ahí tienen la precuela para Moche, que le gusta mucho leer, que se ha leído los de Dead Space. Me imagino que se tiene que haber leído alguno de los que ya existen en el universo de Assassin's Creed, porque particularmente este escritor, Oliver Bowden, ha escrito 4 libros sobre la serie de Assassin's Creed. Está Assassin's Creed Renaissance, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed The Secret Crusade y Assassin's Creed Revelation. Desconozco si el que es Brotherhood y el Revelation corren al mismo tiempo que el juego. Me imagino que sí, que será una narración de los eventos en el juego, pero los otros dos tienen otro subtítulo, así que deben ser precuelas o secuelas de algún punto en la historia. Así que para Moche ya puede ir marcando que para diciembre va a tener ahí la precuela de Assassin's Creed 3 en modo escrito. De hecho, tú tienes más libros y más cosas que Harry Potter. Ya, es sorprendente. De muchas series de videojuegos existen libros que pues los escriben atados a la serie y se convierten en parte del canon. Uh-huh. Hay varios de Uncharted también. Uh-huh. Ya. Yeah. Bueno, tenemos por aquí que esta semana EA publicó un trailer para Medal of Honor Warfighter. Al final del trailer, por medio de un mensaje de texto, dieron a conocer que va a estar saliendo próximamente Battlefield 4. Próximamente de aquí al año que viene. Año que viene. El mensaje indicaba que las personas que preordenen Medal of Honor Warfighter, el Limited Edition, recibirán acceso a la versión beta del multiplayer de Battlefield 4. Así que se espera que la versión esté disponible para otoño de este año o del próximo año. Esto es del próximo año. Porque yo lo que... Yo entiendo que el beta va a estar disponible este año. Este año, pues mira, se adelantaron. Ellos piensan sacarlo, el Battlefield 4, dicen que supuestamente lo van a sacar para esta generación de consolas. ¡Wow! A mí me sorprendió que lo anunciaran tan temprano. Es como si vinieran ahora los de Call of Duty y dijeran que por ahí viene Modern Warfare 4. Lo cual no me sorprendería, pero me sorprende el hecho de que sea tan temprano. Uh-huh. Claro, está en el caso de los Call of Duty, muchos de los fanáticos de los Modern Warfare son también fanáticos de los Black Ops. Entonces, en el caso de Battlefield, no todos los de Battlefield son fanáticos de Medal of Honor. Uh-huh. Haría más sentido si fueran a sacar Bad Company 3 y entonces ahí anunciaran quizás el 4. Pero nada, esto es todo un push para tratar de vender Medal of Honor, que yo sé que ellos deben estar medio asustaditos, porque a pesar de que el producto que están haciendo, por lo que yo veo acá en los trailers y las cosas, se ve muy bien. Pero de verse bien a que sea divertido, son dos cosas diferentes, así que le dan un poquito de empuje. Tratan de llevarse un poco de la fanaticada de Battlefield para Medal of Honor, tentándolos con ese beta. No es el primer juego que se ve bien y sale... Oh, no, exacto. Sale fatal. Uh-huh. Yeah. Ya, no sería nada sorprendente que suceda eso. Yeah. Bueno, y tenemos por aquí como Battlefield 4 se anunció y ellos dijeron que no iban a dejar de darle support a Battlefield 3. Pues aquí está, ellos presentaron los detalles de Battlefield 3 Armored Kill. Esto es un DLC el cual estará saliendo para septiembre. Este DLC se concentrará en el combate con vehículos. También incluirá 5 vehículos nuevos y 2 mapas nuevos. Estos mapas serán los mapas más grandes en Battlefield 3. Así que a todos los que tengan Battlefield 3 y los que tengan el premium de Battlefield 3, que lo estará, este DLC pues estará disponible 2 semanas antes, así que para que aprovechen. Ya los más grandes, bueno, aunque van a ser, me imagino, mapas más dedicados para esos 5 vehículos nuevos más todos los vehículos anteriores. Pero wow. Me sorprende que sigan añadiéndole más espacio a eso. Como media hora para conseguir a alguien. Te matan y no hay ningún vehículo. Respondiste donde no hay nada. Sí, ahí caminando media hora el juego. ¿Uno se puede suicidar en Battlefield? Bueno, si tiras una granada al piso. Ok. Ya, pues ahí tiene una opción. Ese es el DLC que aparentemente, o sea, son tanques, aviones, motoras, o sea, todo son, el vehículo. Son más bien, sí, pero son creo que más vehículos de piso, o sea, no hay aviones. Ah, ok, sorry. Ok, cool. Para los que les gusten los tanques, pues ahí tienen. Yep. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, es que la colección de Ratchet & Clank llegará en agosto. Anteriormente ya habíamos hablado de esta colección y había una fecha para Europa y más o menos extrapolamos para la fecha de acá, pero ya finalmente sabemos con certeza, va a salir el 28 de agosto por un costo de $29.99. El juego va a incluir los 3 primeros juegos de la serie, que son Ratchet & Clank, que salió en el 2002, Ratchet & Clank Going Commando, que salió en el 2003, y Ratchet & Clank Up Your Arsenal, que salió en el 2004. Algunas de las cositas así más relevantes de esta colección es que van a correr en 1080p, va a correr en 720p si lo juegas en 3D, va a tener trofeos y online multiplayer para Up Your Arsenal. Nice. Que ese también, la versión de PlayStation 2 lo tenía, pero necesitabas el aditamento y las cosas. So, ahora lo puedes aprovechar si no lo jugaste en ese momento. Y entonces tiene un bono para los de la versión del mercado de acá norteamericano, y es que va a incluir el demo de Sly Cooper Thieves in Time. Se vendría siendo el 4º Sly Cooper. Así que no suena nada mal. $30, nítido. Está bueno, está a buen precio. Y con todos esos updates que tiene, está buenísimo. Yeah. Yo me apunto. Sí, yo creo que, bueno, si en agosto hice que yo creo que también por $29.99 es un sweet spot bastante bueno. Sí, no, es tremendo precio. 3 juegos ya, $10 cada uno. En verdad está bueno. Y ese de multiplayer, o sea, de verdad que sí, llama la atención, sí. Bueno, tengo por aquí que ya se publicaron detalles para la próxima, ¿verdad? Próximo lanzamiento de Need for Speed, que es Most Wanted Limited Edition. Este juego, ¿verdad? Esta edición es para preordenar, el cual es la tendencia, ¿verdad? Que EA está haciendo ahora, que usted preordene estos juegos, ¿verdad? Ediciones limitadas, incluye ciertos bonos que a lo mejor usted no va a conseguir en la tienda. Los bonos que va a tener esta edición depende, ¿verdad? De las preórdenes que se hagan del juego. Y estos son que va a tener Speed, Power or Strike, ¿verdad? Uno de los que se mencionan. También en el Power Up este de Speed va a incluir el Caterham Super Light R500, que eso conocen, ¿verdad? Los que juegan esta serie saben lo que es. También va a traer los Track Tires y Lightweight. También va a traer mods para los chasis, que es la que van a mejorar la forma en cómo usted puede manejar el vehículo. En el upgrade de Power incluye la Ford F-150 SVT Raptor, que trae chasis reforzado y con carga nitrosa. Esto está peor que Fast and the Furious. El paquete de Strike incluye el Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series con tracción para todo terreno y mods para el chasis y la goma. También te puede mejorar el torque y la aceleración de este vehículo. Recuerden que este juego va a estar disponible el 30 de octubre. Este es un juego que definitivamente con todos estos upgrades apela a estos gamers que de verdad que son super freaks de la cuestión de modificar los carros y usted poder jugar con todo lo que usted puede hacer al carro. O sea, yo por lo menos ahí no soy muy... No me gusta mucho esta cuestión así de estar bregando, tuiteando tanto carro, pero ustedes, yo imagino que ustedes sí que le meten a esto. Especialmente que ustedes le meten en Gran Turismo 5, pues aquí tienen... Esto no suena nada mal, pero hay que ver, ¿verdad?, el precio que va a tener este Limited Edition, si se apuntan o no. Yo no sé si vayan a hacer lo que han hecho en años anteriores, si recuerda con Dead Space y con Medal of Honor, las versiones de PlayStation 3 ya eran como que Limited Edition, era como que un acuerdo que tenían. So, yo no sé si este año vaya a suceder lo mismo, porque pues está ahí pues la de este, Need for Speed, y entonces está la otra, la de Medal of Honor, que también es como que Limited Edition. Entonces, no sé si ese día va a estar otra vez o va a ser yo creo un que... poquito más, o quizás las primeras copias que salgan o salgan en preventa son las que son Limited y la segunda tirada son regulares. Oh. Hay que ver, pero bueno. Ya, porque en ninguno de estos reportajes que mencionan Limited Edition indican como que precios. So, sospecho que es eso, que la primera tirada de juego van a ser Limited. Lo que pasa es que es lo que está haciendo EA, que es que está, cuando tú preordenas, automáticamente te lo sube a Limited. Sí, va a ser Limited. Sí. Nice. Ya. No está nada mal. Si a uno le interesa el juego. Uh-huh. Y ahora mismo con la tendencia de preordenar, gracias a todos estos bonos, en verdad que es un buen incentivo. Exacto, porque le guste todo eso, ahí tiene, de hecho, tiene ahí para jugarlo un buen rato y para modificarte esos vehículos, está brutal. Ya, yo sé que Silver está pompeado con este juego. Bueno, tenemos que, por aquí que, revelan Ratchet & Clank Full Frontal Assault. Este juego tendrá mucho Tower Defense mezclado con exploración, como los otros Ratchet & Clank. Podrás ir por el mundo explorando y recolectando armas, los cuales son lo más importante ¿verdad? De todo en este juego. Pero si los enemigos deciden atacar tu base, ahí se activa el modo de Tower Defense, donde tú pues tienes que acomodar las diferentes torres para defender tu base. Además de esta información, ¿verdad? Que se ha dicho de que es que el juego será Tower Defense Heavy, ¿verdad? Que va a tener mucho gameplay de Tower Defense, no han dicho más nada. Así que hay que esperar, ¿verdad? Qué es lo que viene para este juego. Uh-huh. Esto de Tower Defense. Continúa más. Esto de Tower Defense, ¿verdad? A mí no me gusta mucho. Una de las cosas que me ha dejado, ¿verdad? De jugar Revelation, o sea, Assassin's Creed Revelation, es el Tower Defense que tiene. Y de verdad que no sé, eso es el Tower Defense es un tipo de juego que no a todo el mundo le gusta, así que no sé, ellos están ahí tirando ahí a lo loco, yo creo. Ya, es que el Tower Defense hay que cogerlo con pinza, porque hay que hacerlo bien. Y el problema de eso es que los controles de las consolas no son los mejores. Y entonces termina siendo más un trabajo que parte de la diversión. Uh-huh. Hay que ver cómo ellos lo hacen, pero por lo general a mí me mencionan Tower Defense en consola. No. Yo tampoco. Bueno, vamos a pasar aquí a la siguiente noticia, y es que surgieron detalles de la actualización 1.13 para Uncharted. Esta actualización es muy muy importante porque incluye 50 nuevos trofeos. Wow, esto es sin precedente. DLC en el pasado han añadido trofeos, pero de una actualización añadirle trofeos a un juego que ya los tiene, para mí esto es algo nuevo. Pero creo que esos trofeos son de los pasados DLC, o sea, que son multiplayer, básicamente. Pero son nuevos, entiendo yo. Sí, son nuevos, pero que van a estar basados que, o sea, en el multiplayer de los DLC que han salido. Uh-huh. Creo que eso fue lo que yo entendí. Ah, bueno. Pero, a lo mejor fue que con esos DLC no los incluyeron. Exacto. Ya, yo no tengo esos DLC, yo no he comprado, actually, yo no he comprado nada de contenido de Uncharted adicional. No sé si es que no tengan. Pero anyway, 50 hacen volver a cualquiera, así que el que vendió la copia y sea Trophy Hoard va a tener que buscarla otra vez. Hmm. También esta actualización viene con algunos ajustes, entre ellos le aumentaron el recoil, el impacto de la Gmail. También el modo de Team Objective, el que nosotros jugamos cuando nos dan pela en Deathmatch, ahora movieron el round de Deathmatch, saldrá ahora en el quinto episodio, en el quinto round de la partida, en lugar del tercero, como sucede actualmente. También la TAU Sniper Pistol le aumentaron el fire rate un 30%, pero la capacidad de las balas se la bajaron de 12 a 8. Y entonces hay otro más, en la M9 le reducieron un 10% la eficiencia en blind fire. Así que un poquito de ajuste ahí para el multiplayer y trofeitos nuevos. Así que suena buenísimo eso. Suena como que hay que ir para atrás. Hay que volver. Ya. Ya. Bueno, tenemos por aquí los próximos lanzamientos y tengo una lista, yo creo que se van a tener que tirar para atrás porque hay una lista aquí sin precedente. Y déjame prender el televisor un ratito. Ya, juégate algo ahí. Tenemos que para la próxima semana, para PSN y para PlayStation 3 sale el juego Malicious. Es un juego de acción y que originalmente se vio en el 2010 en Japón. Rapidito para mencionar algo del juego. Yo estaba viendo gameplay de este juego y entonces es como tú tienes tu personaje y tú escoges qué nivel vas a hacer, pero los niveles no esperes niveles de platforming ni progresión ni nada. Simplemente tú entras a un arena. En la arena está el boss grande y tienes muchos tienes muchos enemigos regulares, como típico arena. Y entonces tienes que vencer al boss grande, y el boss grande te va a dar como que armas y habilidades y cosas. Entonces, al matar enemigos regulares, pues como que recuperas vida. Tú lo puedes hacer en el orden que tú quieras, pero claro está, entre más tarde lo dejes, mayor es la dificultad. Para el que haya jugado Mega Man, pues ahí tiene una idea clara de cómo es que va a funcionar eso. El juego es, el gameplay como tal es como que hack and slash. El personaje principal tiene como si fuera un manto, una capa, que hace diferentes cosas. Por ejemplo, en el gameplay que lo vi, se convertía como si fuera un escudo. El boss grande tenía como que un cañón enorme y entonces utilizaba el manto ese para escudarse de las balas mientras lograba acercarse. Eso se ve de lo más chévere. Va a salir para PSN, para PSN, para PlayStation 3. Supuestamente va a salir también para el Vita. No sé si cuando salga la próxima semana van a estar las dos versiones, o primero esta y luego la otra. O no sé si eso sea falso. Me está tan raro que no he escuchado nada del Vita, que todavía lo estoy dudando. Yo pienso que va a llegar para PSN y que eventualmente quizás salga para acá. Así que el juego fue bastante popular en Japón y decidieron traerlo para el mercado americano. Así que vamos a ver. Bueno, y también tenemos que sale para PlayStation 3 Adidas My Coach. De este juego no sé nada. Me imagino que esto es un juego de estos de entrenamiento físico. Eso mismo es. Ok, pues next. Así que pues no tengo más nada, eso es lo que hay. ¡Woo! Todo ese montón. ¡Sequía! Es verano. Bueno, vamos para la parte más emocionante para mí, y es la actualización de la PlayStation Store. Y esta semana salieron dos juegos de PS3 para bajar en la tienda. Es Crysis 2 y Record of Agares War. Pero esas son las versiones full de los juegos. Las versiones digitales. Crysis 2 está para $29.99 y este incluye todos los DLC. Y Record of Agares War 2 está para $44.99. Para PSN salió Dyad, que según Michael pues está bueno. También salió Resident Evil The Dark Side Chronicles y Resident Evil The Umbrella Chronicles. Que si no me equivoco, esos dos de Resident Evil ya para los de Plus habían salido. Sí, yo creo que sí. Ya, como que yo los había visto ya. Estos tres juegos que mencioné están para $14.99 y Dyad para $11.99 para Plus. Dyad, yo no puedo ver ni los trailers, hermano, de ese juego, porque ese montón de colores y de cosas me da dolor de cabeza. Sí. Y en verdad no me llama la atención. Aparte de todo eso, no me llama la atención. También esta semana para PlayStation Plus salieron dos PS1 Classic. Wow. Tremendo. Gotis. Bueno. Son International Track and Field y Hot Shot Golf 2. Yo tengo Hot Shot Golf 2. El que yo tengo es de PlayStation 2, o no puede ser ese. Ser PS1 Classic. Ahora mismo no sé qué número es. Y en verdad voy a jugar el de Track and Field para ver cómo es. Yo creo que... ¿Ustedes se acuerdan el de Nintendo? El que era con un pad. ¡Dios! Que era como que de carrera. Sí, me acuerdo. Yo creo que eso es lo único que yo llegué a jugar así, como que de Track and Field. Y en verdad yo lo jugué en casa de alguien y me acuerdo en dónde. Y no era la gran cosa, así que no sé cómo será un juego Track and Field en PlayStation. ¿Qué uno hace para coger un de X cuadrado? Como había que hacer en Nintendo, mano. Eso estaba brutal. Uno va y se busca un potecito de liquid paper. Uno hace eso para Mortal Kombat, para hacer el Test Your Might, para romper las diferentes cosas. En el primer Mortal Kombat, si recuerdas, primero tú comenzabas con la madera y después tenía la piedra. Y tú seguías por ahí y había el diamante, que era, había que llevarlo bien arriba. O sea, tú buscabas algo que tuviera una superficie plana que pudieras manejar más fácil. Y entonces como que lo estrujabas en los botones y eso te ayudaba a subirlo bien rápido. So, vamos a ver si el track and field es así. Iré a buscar el liquid paper para darle. También para PlayStation Plus hay varios descuentos y entre ellos está Final Champion, que tiene un 50% de descuento a 14.69, Sports Champions a 14.69, Top Spin 4 a 14.69 también. Estos pues, tres tienen 50% de descuento. Para el Vita está Hot Shot Golf World Invitational por 17.63, Hustle Kings por 4.89 y Virtua Tennis 4 por 19.59. Estos también tienen un 50% de descuento. También salieron para PSP, NBA 2K12, MLB 2K12 y Madden 12 con 50% de descuento. Ya, a mí me tentó por un momento el NBA 2K12 para el PSP, porque creo que corre en el Vita. Y entonces me puse a chequear reviews de él y en verdad que dicen que el juego está broken, que está horrible. Y entonces ellos lo que hacen es que cogen la versión del año anterior y nada, le hacen un roster update y that's it. Ellos lo lanzan nuevo en $20, porque en verdad ellos no lo trabajan, lo dejan igual y ya. Entonces me tenté y después dije, nah, lo voy a dejar pasar. También está, pues como mencioné, Diet con un 20% de descuento y Rainbow Moon con un 20% de descuento. También salieron, esto es para lo regular, salió el game demo de Escape Plan para PS Vita. Está fixed ahora, ya ese demo había Sí, salido eso es lo y que. después de la última actualización no funcionaba. Pues, imagínate. También, pues, varias ofertas para los que no son de Plus, ¿verdad? Está Final Champion por $20.99, Hot Shot Worship Invitational $25.19, pues Hustle Kings, Madden 12, Major League Baseball 2K12, bueno, básicamente todos los que mencioné arriba para PS Plus, pues están a otro precio para los normales. También por aquí salió DLC para Batman 2 DC Super Heroes. Salieron los 5 Hero Packs, que es que te dan acceso, ¿verdad?, a 5 héroes y también a 5 villanos. Salió un DLC para Mass Effect 3 el multiplayer. Este está gratis. Pues como siempre, DLC para Record of a Guard Sword. Que eso tiene por ir para abajo como loco. También para Soul Calibur 5, que esto es, son customs y cosas. Street Fighter también son varios, unos boosts. Salió el DLC de Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier Arctic Strike. Estos son varios mapas multiplayer y tiene modos nuevos multiplayer por $10. Además, para Rock Band 3. Salieron tres canciones. Salió Love Shack de B-52s, My Buddy John the Giant y Not Again the Stain. Aquí el único que yo recomiendo es Not Again the Stain. Las demás, bueno, next. ¿Cómo tú vas a decir Para eso de Rock, Love Shack? no me gusta. Para Rock Band Network, pues salieron varias también, que Asking Alexandria, Jerry Nailer, Dante's Dream, Betrayed by Sorrow y Honest Bob and the Factory to Dealer Incentive. Estos son, pues, como saben, que esto es hardcore metal, casi todo. Que eso es lo que siempre hay en Rock Band Network. Y como de costumbre, avatars y video. Y themes y wallpaper y business. Exacto. Y ya, porque no voy a decir más nada. Bueno, ese fue el update. En general yo lo encontré medio flojito. También el verano afecta a todo, todos los releases. Seguimos esperando por ahí Zen Pinball 2. Saludo a Michael. Ya. Mira, pero no Mike. hubo rotación de los 12 juegos Porque que estaba al siempre van a principio. tener. No, porque son mensuales. Ok. Eso no son todas las semanas. En ¿Qué agosto pasa? ahora, a principios de agosto, pues rotarán algunos de esos. ¿Se cree que sea Así que ve borrando. No te preocupes. Bueno, vamos a pasar ahora a la sección de que estamos jugando y vamos a comenzar con Mash. Pues yo estaba jugando, como de costumbre, MLB 12 The Show, no me canso de jugarlo. También un ratito pues Modern Warfare 3, retomé Rage. Y ayer estuve jugando con Juan Age of Empires 3, la que estaba, que lo pusieron en especial en Steam. Este juego pues de computadora y es un RTS, Real Time Strategy. Yep. Y de verdad que trae muchos recuerdos. Yo lo había comprado hace tiempo y no lo había jugado, pero yo le saqué el jugo a Age of Empires 2 y de verdad que te da un recuerdo de cuando jugaba Age of Empires 2 por la computadora que tiraba, se ponía como a 200 grados. Y sí, de verdad que el juego evolucionó, pero todavía se siente la esencia de lo que es Age of Empires, con visuales, mejores visuales y unas otras cosas que le añadieron y le quitaron, pero de verdad que muy bueno y de verdad que la pasamos bien. Yeah. Bueno, pues yo voy a seguir yo, ya que Mash mencionó Age of Empires. Yo pues esta semana estuve jugando eso, aproveché la venta de Steam y lo compré. Yo había jugado también Age of Empires, el primero y el segundo, aunque le dediqué más tiempo a uno que se llamaba Empire Earth. Ese me gustaba más que Age of Empires. Tenían una fórmula parecida en cuestión de unidades y de progreso de las mismas, pero la variedad de personajes y de era más amplia, y entonces me gustaba más, y ese fue el más que yo le dediqué tiempo. Me sorprendió que en este los recursos ahora son 3 en vez de 4. Tradicionalmente pues tú tenías comida, madera, oro y piedra, y entonces ahora pues tan solo tienes 3. No tienes que hacer un gathering, como con un building para gather tu comida y tus recursos. Simplemente los mineros, los alicatitos tuyos se los echan a los bolsillos y that's it. So, cuando me puse a jugar con Mash, estaba yo como que explorando a ver las diferentes cosas. Estaba buscando pues este edificio. Yo no quería poner a mis obreritos muy lejos del town center, que es donde usualmente, si tú no tienes estos edificios para llevar tus recursos, pues donde iban. Y luego me doy cuenta más adelante que es que en este juego los eliminaron. Y dije, wow, puedo mandar a mis obreros súper lejísimos, no importa, porque no tienen que dar el viaje de vuelta. So, esas cositas han cambiado, claro, está las diferentes destrezas de las diferentes clases. No se llaman clases, Mash, ¿cómo le llaman acá? Los países, ¿eh? Las civilizaciones, ya, whatever, como le llaman acá. Ahora hay un montón de civilizaciones. Ya, las habilidades pues son totalmente diferentes. Ahora tiene un sistema como que de tarjeta, o que todavía no sé exactamente cómo es que funciona, pero yo creo que es como un recurso en auxilio. Sí, es como entonces, que mientras tú vas acumulando puntos en la partida, se va llenando una barra, y cuando esa barra se llena, pues tú tienes como que varios cosas que tú puedes enviar desde Motherland, lo que ellos le llaman, que es desde tu tierra. Yo soy siendo los españoles. Pues cosas que estás enviando, puedes enviar desde España. Y todo depende de qué era tú estés. O sea, que tú, mientras tú vas subiendo de era, pues mejores cosas pueden enviarte. Y eso es lo que tú controlas con esas tarjetitas. Oh, okay. Y pues tienes hasta que subes, será en la primera era, pues puedes enviar más alicatitos, puedes enviar más comida, más recursos, y así progresivamente hasta que la tercera era puedes enviar un fortress, que es un castillo, y cosas así. Lo que sí yo noté que en este juego el recurso más escaso es el oro. Sí. En otro juego, by default, tú tenías suficiente de todo, lo único que no tenía era tiempo. Pero aquí tienes suficiente madera. Y comida lo hicieron sumamente fácil. Antes tú tenías que hacer las granjas y tenías que estar pendiente. Tenías que darle como mantenimiento. Aquí las granjas son eternas. Y entonces las creas y te olvidas de eso. Pones los alicatitos allá, tu obrero, a trabajarlas y no tienes que hacer nada más. Hay mucha también, mucha fauna por ahí. Que puedes matar y coger de ahí. Pero hay pocas minas. Sí. Eso fue lo que encontré. No, algo que me gustó mucho, que nosotros lo jugamos en multiplayer, tú tienes como que algunas misiones pequeñitas, donde si las haces puedes ganar oro, puedes ganar experiencia o puedes ganar un soldado para tu ejército. So, son misiones casi siempre que envuelven cosas del mapa. Nosotros jugamos en las planicies americanas y entonces habían vaqueros. Y entonces usualmente tenían de hostage indios americanos. Entonces si tú pues eliminabas a los vaqueros y rescatabas al indio, ese indio se unía a tu ejército. Y entonces a veces habían animalitos por ahí. Por ejemplo, ahí habían unos lobos y había un indio trepando un palo. Pues tú matabas a los lobos y él se unía a ti. So, nada, el juego está chévere y por el precio, nítido, costó $10 con todos los DLC. Así que, wow. Yeah. Además de eso, ahora sí, volviendo a PlayStation, estuve jugando esta semana Trine 2, que Mash lo recomendó. Y entonces yo me puse a jugarlo. En verdad que el juego es eye candy, está de lo más chévere. Y entonces Alex también le dio un try y le gustó, y entonces me invitó a jugar y lo jugamos en co-op. En co-op el nivel de dificultad es casi ninguno, porque si tú le haces un, digamos, te conviertes en el mago, y el mago tiene diferentes habilidades, como que puede levitar cosas. No tienes que ni molestarte en hacer los puzzles. Yo iba con Alex, íbamos a un speedrun increíble, porque nos parábamos y a veces intentábamos hacer el puzzle. No hay que hacer muchas cosas. Yo venía hacia una plataforma, Alex se enganchaba y lo llevaba a donde había que ir, y entonces pues Alex venía y se convertía en el mago, hacía una plataforma y me llevaba. So, estábamos así todo el tiempo. Así que ya le dimos un speedrun y le sacamos allí un par de trofeitos y eso. Ya que sí. So, aparte de eso, no he estado jugando nada más. Ya. Bueno, estuve el fin de semana haciendo una carrera, y el lunes estuve auspiciado por Advil. tenía el pie derecho horrible, y fue que me fui con unos tenis viejos que estaban pelados. Porque resulta que la carrera es un color run y cada cierta estación te llenan de un colorante. Y yo no iba a llevar mis tenis de correr para allá, so cogí unos tenis viejos que tenía, y yo creo que los tenis estaban tan pelados que... Estabas corriendo descalzo. El pie. Y casi, casi. Y no, que tenía el talón que no lo aguantaba. Y entonces... El lunes con Advil en el trabajo. Mira que domingo estaba, yo decía, wow, yo mañana no voy a ir a trabajar. Pero después me sentí mejor. Y entonces, como quiera, fui al trabajo, pero esa caminadita del autobús al trabajo, como que, todavía yo no estoy ready. Ya hoy me siento mejor. Claro está, no puedo irme a correr todavía, pero ya estoy mejor. Yeah. So, Alex. Pues ya, si yo puedo salvar la sección. Pues nada, como tú mencionaste, pues lo único que estuve jugando esta semana prácticamente fue Trindo. Una sequía, una cosa brutal, pero nada, nos metimos ahí, sacamos un par de trofeos, y anoche pues me senté porque me faltaban dos trofeos para completar, para sacar el platino, y después de una larga lucha pues logré sacar los dos que me faltaban. ¿Cuáles dos te faltaban? Pues me faltaba el de pasar un stage con un solo personaje, y el de matar un enemigo con el martillo del Knight que rebotara en una superficie y le diera. Sabrás que ese yo lo hice de casualidad porque ni me acordaba de ese trofeo. Ah, ok, pues yo lo que hice fue que lo tiré contra el piso, ven un enemigo y lo tiré contra el piso, y cuando rebotó pues le dio y pues me lo dieron. Ahora, el de pasar con un stage... pues casi siempre uno escoge el segundo stage, que es el más fácil, más llevadero, y obviamente con el mago. Cuando logro pasar la parte que llego al boss, que hago lo que tengo que hacer, yo no sé qué pasó, que pues los que lo han jugado saben que pues uno hace unas cosas para derrotar al boss. Pues yo las hice y derroté el boss y la pasé, no me dieron el trofeo. Entonces me pongo a buscar por internet, en los foros y eso, y encontré que lo que pasa es que parece ser que si tú no timeas bien lo último que tienes que hacer para derrotar el boss y pasa mucho de que él te ataca y tú mueres, pero como lo matas al mismo tiempo, tú pasas la parte, pero no te lo dan porque aparentemente en ese microsegundo te mató y no cuenta. O sea, no tienes personas activas. Exacto. Entonces, y yo como que contra, pues volví otra vez hasta que ¡pla!, por fin y lo pude sacar. Pero tienen que estar bien pendientes si escogen esa parte para hacerlo. Estén bien pendientes cuando estén en ese boss de que cuando la serpiente ataque, usted muévase lo más rápido que pueda, porque por un segundo que se tarde y la serpiente le dé, aunque pase la parte, no le dan el trofeo y tiene que volver a empezar. Fíjate, yo no tuve problema con ese. Ya, pues a mí me dio y leí, ya, pues espérate, ya estaba claro lo que tenía que hacer y pues, ¡brum!, salió el platino, así que está cool. Es un platino bastante accesible, tiene uno que otro que da un poquito de trabajo. Me acuerdo que nosotros pasamos un trabajo brutal en el de congelar los tres enemigos y destruirlos en un segundo. La noche antes eso fue, dale, congela, písalo, ataca. Ya esa noche estuvimos, yo creo, como 20 o 25 minutos. Wow, no, madre, no salió. Lo gracioso es que al día siguiente yo iba a salir para algún lado y tenía 5 minutos y dije, déjame entrar a ver si esto que estoy pensando me sale. Y lo intenté 3 veces y me salió. ¿Lo hiciste de esa manera, Alex? No, porque acuérdate que tú entraste conmigo y tú fuiste que me ayudaste. Ah, verdad. Sí. Yo te ayudé a sacarlo, sí, después. Tú congelaste y yo rompí. Ya, pro tip, hablamos de un trofeo donde tú tienes que congelar 3 enemigos y destruirlos congelados en menos, en un segundo. Entonces, pues lo que hay que hacer es, tienes que tener la habilidad de doble flecha de congelar con la muchacha, con Soya. Y entonces necesitas la habilidad del Knight, se me olvidó el nombre del tipo, del Knight, necesitas la habilidad del dash que él hace. Entonces tú lo que haces es que congela a los 3 enemigos, rápidamente, si lo estás jugando solo, rápidamente te cambias al Knight y haces el dash. Nosotros lo hicimos, ¿qué chapter es eso, Alex? Como el 9, el 8, yo creo que era como el 8, el 7 o el 8, uno de esos dos. Ya, es el primer nivel donde salen unas criaturas que parecen como unos lagartos, unos cocodrilos. Y entonces salen como de un caldero. Es la primera vez que salen. Pues la primera vez que lo intentamos de hacer no nos daba tiempo porque cuando íbamos a congelar el tercero, ya el primero se había descongelado. Y entonces la cosa no lo puedes volver a congelar porque tan pronto le tiras la flecha que congelas, ya le quitas toda la vida y pues muere. Entonces a mí yo me puse a maquinar y entonces lo que me vino a la mente fue que con el personaje de la muchacha, al primer lagarto que sale, me le paraba encima y lo mantenía detenido ahí. Inmóvil, ¿sabes? Y esperaba a que saliera el segundo lagarto. Pues se tardan varios segundos en salir uno del otro. Una vez salía el otro, que venía en camino hacia mí, que estaba bastante cerca, me salía de encima del lagarto, lo congelaba, brincaba, congelaba el segundo, y ahí sí tenía que esperar un poquito para que saliera el tercero, pero nada, tan pronto salía el tercero, lo congelaba, y trataba de que los 3 estuvieran bastante cerca, me cambiaba al Knight, y ahí hacía el dash. Es importante que queden los 3 bastante cerca porque el dash de Knight no cubre tanto, no es que cubre de un lado a otro de la pantalla, o sea, hay que tener eso pendiente. Pero nada, la clave está en pararse encima del primer lagarto para que te dé tiempo suficiente para que salga el segundo. Pues si no se descongela. Y recuerden que este juego pues es tan friendly en el sentido de que si usted está jugando en co-op, el trofeo que saca uno, pues, o sea, si lo saca Juan y estamos en el co-op, me lo dan a mí también. O sea, eso es lo bueno. Y eso fue un pro tip que nos dio este match y lo aprovechamos al máximo. O sea, esa ventajita. Así que un platinito ahí prácticamente regalado, como uno dice, se puede decir. No hay que terminar el juego para sacar eso. Es lo mejor. Fíjate, pero yo quisiera terminarlo, no sé. Ya lo terminamos. Yo estaba mirando, son como 12 capítulos. Sí, estamos como por el 8, así que no nos falta nada. Así que eso nada más, es lo único que está jugando. Y Alex, este fin de semana vas a estar jugando a inclinar el codo. Mano, me espera una competencia mundial de doblar el codo, ¿verdad? Y bajar cerveza, me voy de vacaciones para Rincón. Así que ya tú sabes, más lejos de la consola voy a estar. Así que voy a invadir bueno, el territorio de Zinca y de Billy. Yeah. Y te vas a perder el Double XP Weekend de Modern Warfare. Ay, ni me lo diga, ni me lo diga. Así que, pero nada, yo me voy a encontrar con Zinca y con Moche el domingo. No sé si Zinca me va a llevar al Man Cave de él o algo así para ver su colección de camisetas. Eso te iba a decir, ya tienes que ver el closet de Zinca. Yo quiero una foto, pero ese closet de Zinca tiene que estar lleno de t-shirts. De entre sí, mano. No, mira, que el hombre está en una depresión porque no consigue las tortugas ninja que se compró Billy. El tipo está en una depresión brutal. Así que, nada. Pero vamos para allá a compartir y eso con la familia. Va a estar 9 días por Rincón, así que vamos a ver. Uf. Yeah, eso es playa, piscina, beers. Yeah. Wow, Alex, en verdad eso es un retiro. y no espiritual, déjame decirte. Bueno, vamos a pasar el cierre esta semana. No vamos a tener tema la semana porque estamos grabando jueves. Ustedes saben que nosotros cambiamos el día oficial de grabar para viernes, pero resulta que yo no iba a poder grabar viernes y entonces dije para grabar sábado, pero la gente no podía sábado. Dije entonces para hoy, y entonces apareció por ahí Mash, que a Mash se le hace más fácil día en semana que pues fines de semana, y estaban pidiendo la presencia de Mash. Mash actualmente está a punto de agarrar un catarro, sí, y entonces está aquí aguantando la tos, así que muchas gracias a Mash por ese sacrificio, Mash, por estar aquí presente. Mash, palito de ron rápidamente. Muchas gracias a Alex, que estaba dispuesto a grabar viernes, me imagino que solo, porque yo dije que si alguien quería grabar viernes sin mí, que yo no había problema, y nadie, gacho, los coquíes se reventaron, y Alex me dijo, mira, si no aparece nadie, yo grabo, y ya, pues está bien, pero nada, decidimos grabar hoy jueves. Yo tenía planeado para jueves originalmente salir en Sonido Fanboy de nuestro amigo Pedro Iron Soldier o Mr. Nintendo Fanático. Uno de esos nombres. Ya, yeah. Yo le digo Pedro. Es más fácil. O sea, pues yo iba a estar allá con él, pero pues a él se le presentaron unos cambios en sus planes y entonces pues lo movió para la próxima semana, así que me quedé sin compromiso para jueves. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no grabó el YSP? Así que no tuvimos tiempo de desarrollar el tema. Así que hemos estado hablando ñoña en este episodio mayormente. Bueno, ya hablamos de Dark Knight Rises, así que, yeah. Ya hablamos de eso, ¿de qué más hablamos? De las tortugas ninjas de Zinca, del retiro espiritual de Alex, del catarro de Mash. Yeah. Y el color run tuyo, así que... Al color run mío, exacto. Hablamos de PC, de juegos de PC. Ya. Yeah. Ya, sí. Es que llenamos ahí bastante. Estaba en el baño en ese momento. Tampoco esta semana no hay update de Club Platino ni de comunidad. Yo, el mío. Lulusoy anda todavía de viaje. Lulusoy anda por Alemania. Hemos estado viendo fotos. Vimos el video del toilet que se limpia solo. Qué cosa más increíble. Bueno, pues esto ha sido todo por este episodio de YSP. Les recordamos que nos pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fan page de Facebook. Así que, gente, será hasta la próxima semana. Yeah. ¿Algo que quieran decir antes de irnos, muchachos? Bueno, visiten nuestra página de comunidad de PSNPR, en donde los body nos reunimos allí a destruir a todo el mundo. ¡Woo! Bueno, nos reunimos, me suena multitud. Solamente eso es un body contra el mundo entero. Pero que ese body lo único que tiene es una opinión diferente a la de otras personas, y pues rápido lo ven mal. Yeah, Mash es la raíz de la discordia. Ay, Mash, ese es otro tatuaje más para tu brazo de todas las víctimas en tu lista. No, yo estoy por pensar que es que nosotros estamos desajustados socialmente, y cuando digo nosotros me refiero a todo el mundo menos Mash. ¿Y por qué digo menos Mash? Porque nosotros nos llevamos bien con Mash, y aparentemente hay algo que al resto de las personas le cae mal de Mash. Y entonces yo no sé qué es, yo estoy ahora echándonos la culpa a nosotros, pero nosotros estamos desajustados socialmente. Mira, lo único que puede ser que caiga mal mío, es que si tú vas a decir un algo, ¿verdad? Un tema o algo así, baja con eso, con pruebas, ¿sabes? Data, o, data, o, data. O a bien el research antes de. Yo no sé, o sea, yo, ¿verdad? Yo no sé mucho, pero leo, ¿verdad? Por ahí, y pues tengo esa buena retención y me acuerdo de muchas cosas. Y pues de ahí es que saco, ¿verdad? Mis planteamientos. Tus conclusiones. Y, o sea, y conclusiones. Lo más probable no es lo que las otras personas piensen, pero es mi, o sea, mi opinión, y la y llevo con, o sea, y digo mi opinión y pongo pruebas, o sea, sobre por qué llego a esa conclusión. Más no es la comadre, gente. Más sí tiene evidencia. Bueno, lamentablemente, pues cuando tengo una opinión diferente, la gente no le gusta. Eso tal vez que lo digo rough o algo así, pero no sé. Es que es de Carolina, gente. Bueno, esto ha sido todo por este show. Esta semana se despiden los desajustados sociales y el pollito rencoroso. Nos vemos, gente. Bye. Paraguay. Ok, ¿qué pasó? Que hay una noticia ahí entre medio, la de detalles de... Ah, diablo, se había metido ahí. ¿Cuál? Ah, la de Uncharted. Sí, este... Déjame... tirarla la... para lo último. ¡Se alteró la agenda! ¡No voy para el Stowar! ¡Yeah! Le toca a la tienda, más. María, extrañaba eso. Ay, María, más me hacía falta, cabrón.